El mundo cambia, cosa que sentimos los habitantes de este planeta como nunca antes en nuestra historia. La tecnología aumenta en 10 años lo que solía aumentar cada 30. La cultura pop parece un torbellino que se reinventa todos los días. Y las cosas que nos causan temor distan mucho, pero mucho de lo que asustaba a nuestros abuelos. En un mundo donde Frankenstein ha pasado a retiro y los vampiros se han reinventado como íconos sexuales para los adolescentes, los zombies han tomado su merecido lugar como el rey de los monstruos modernos. Conectividad asesina con una sola cosa impresa en su instinto siniestro. Obvio, los muertos vivientes no han permanecido ajenos al tiempo. Donde antes eran lentos y torpes, ahora corren e incluso desarrollan estrategias para acorralar a sus víctimas. Y donde antaño solo querían alimentarse de tu cerebro, hoy se conforman con tu carne y los rollitos de tu estómago. El orden de los factores no altera el producto. Desde la noche de los muertos vivientes hasta REC, los zombies se han mantenido como uno de los monstruos más espeluznantes y terroríficos de todos los tiempos. Sí, sí, cuando no son pretty boys seductores que brillan, los vampiros tienen el poder de levantar un Volkswagen, leerte la mente y a veces volar. Mientras que los hombres lobos pueden hacer bolitas de papel con una caja fuerte y noquear a toros a cachetadas. Pero si tuvieras que morir, ¿quién preferirías que fuera tu verdugo? ¿Un vampiro o una horda de zombies? La respuesta, a menos que seas muy masoquista, es bastante obvia. Y siendo tan, pero es que tan populares, los zombies desembarcaron en los videojuegos más y mejor que la gran mayoría de los monstruos de nuestra cultura. Los muertos vivientes también se han robado el show en alguna de las franquicias videojugabilísticas más rentables y famosas del mundo. Ora como enemigos principales, ora como carne de cañón para el látigo del héroe, ora en el formato de jefes de nivel que marcaron un antes y un después en el libro no escrito de momentos memorables frente a un mando y una consola. Se estima que hay un aproximado de 100 a 120 juegos de video que tratan exclusivamente sobre zombies como antagonistas principales en la trama o que al menos juegan un papel fundamental en ella. Resident Evil y House of the Dead son solo dos ejemplos. Pero si contamos los títulos en los que parte del repertorio de las tinieblas consiste en aniquilar zombies, entre muchos otros tipos de monstruos, como sucede con Castlevania o Splatterhouse, donde son enemigos de orden secundario, este conteo podría valorarse en miles de títulos. Para un creador del gremio, igual que para un director cinematográfico, los zombies vendrían siendo algo así como el lujo de tener a un gran actor en el repertorio. Son un ítem sumamente rentable que, saben muy bien, no deja a nadie indiferente. Si bien en las películas los zombies han cambiado mucho para darles una forma más amenazante según el criterio del director, que eclipsan en ejemplos que van desde la magia vudú hasta una infección causada por nada menos que extraterrestres, tenemos ejemplos aún más extraordinarios en tiempos modernos. Por ejemplo, en Evil Dead tienen propiedades mágicas, y en 28 días después son maratonistas incansables, pero estas licencias creativas se han expandido muchísimo más en los videojuegos, aunque siempre guardando cierto culto a las películas. En Doom vemos a un prototipo de zombie bastante distinto, los ex compañeros del protagonista, que se levantan en armas con el objetivo de aniquilarle. Resident Evil siguió una pauta clásica que ya venía apareciendo en la pantalla de plata durante décadas, la transformación a causa de un virus, idea que entre muchas otras fuentes había sido explotada con anterioridad en el film de 1985 Doctor Reanimador, a través de un suero de color verde brillante. Veamos pues algunos de los zombies más eminentes de los videojuegos. Desde su aparición en Castlevania Symphony of the Night en la forma de un jefazo llamado también Legión, Gran Falun marcó un punto y aparte en el catálogo de los jefazos legendarios. Un gran globo de carne, que no era otra cosa que una legión de zombies enclaustrados a presión, dispuestos a descender en grupos, y todos con un solo objetivo, clamar un pedazo de tu cuerpo. Un zombie no es rival para un vampiro, pero docenas de miles hicieron sudar sangre a Alucard y por poco no acabaron con él. Hijo del rey de los vampiros, nada más ni nada menos. Esta imagen se ha hecho de un lugar especial, y en futuras enciclopedias de los videojuegos, que ya tenemos claro que se escribirán algún día, será vista por gente mucho después de que usted y este servidor, quien narra, se hayan marchado de este mundo. ¿Qué tiene de especial, aparte de ser la pantalla de presentación del juego de zombies más famoso de la historia? simple. ¿Ves ese ojo? Está fotografiado de un cadáver real. Un juego de culto. Los zombies se comieron a mis vecinos era un título de Super Nintendo con una temática que tiraba más a la comedia, pero que sin dudas aseguraba horas de diversión bajo el cobijo de los años 90. ¿Por qué nombrar este juego y no títulos más modernos? Sencillo, amigos, porque dentro de 15 o 20 años, esos títulos modernos de hoy no serán tan recordados como este, que es un clásico y que, insisto, es de culto. Merece ser nombrado. Casa de la Muerte es, en mi opinión, uno de los mejores juegos duros sobre zombies. Obvio, no se compara a Resident Evil, pues es un juego sumamente sencillo en primera persona que se controla a sí mismo relegando la acción del jugador únicamente a disparar. Sin embargo, en mi opinión, es divertidísimo, y más si lo juegas en compañía de amigos. Estos juegos son, entre otras cosas, conocidos por tener actuaciones de voz tan malas que son buenas. People of the AMS, I am Goldman. I don't care if you people try to get in my way or not. In time you'll find out who's right. Si bien Silent Hill no es un juego expresamente de zombies, sino más bien de horror psicológico, sí que tiene una de las escenas más famosas del gremio, y es el primer encuentro del protagonista con justamente un zombie. En muchos juegos de esta fantástica saga de survival horror, el pueblo de Silent Hill se vende como un catalizador que trae a la realidad tus peores temores. No es de extrañar entonces que los muertos vivientes levanten la mano y digan presente. Como mención muy especial, quiero mostrarles este título del año 1984. Lo que ven en pantalla ahora mismo es el primer juego zombie jamás programado en la historia, y su nombre es tan simple como su temática, Zombie Zombie, para el sistema ZX Spectrum. Y es que dicen que cada gran historia tiene un humilde comienzo. Con respecto a mis películas de zombies preferidas, hay tres títulos distintos que no te puedes perder. En primer lugar, La Noche de los Muertos Vivientes. Hay personas que opinan que no te puede faltar ver el clásico del año 1968, pero a mí personalmente me gustó el remake de 1990, que está bastante bien. Es mucho más contemporáneo. Aquí todavía se pueden ver los zombies hechos artesanalmente, con maquillaje, en pocas palabras, los más espeluznantes y mejores. En segundo lugar, la trilogía Evil Dead, del director Sam Raimi. Excelentes películas, en especial la segunda y la tercera. Dos grandes obras cinematográficas que en buena parte me formaron en el friki que soy hoy. No te las puedes perder. En tercer lugar, y como una favorita personal mía, la obra maestra de Peter Jackson y una de sus primeras películas, Braindead, o como se le conoce en España, Tu mamá se ha comido a mi perro. Fantástico film y recomendación especial de la casa. Por favor, véanla. No se van a arrepentir. La intención de este video no es solo rendir tributo a mis monstruos preferidos, sino además, con las recomendaciones anteriormente citadas, ya sea desempolvando viejos juegos de tu estantería, saliendo a la tienda a comprar otros nuevos, o haciendo palomitas para acomodarte y ver un par de buenos clásicos, hacerte pasar un par de días libres bastante zombies. Les ha hablado Dross, y les deseo un feliz fin de semana y una feliz matanza de muertos vivientes.